Hay gente que tiene la linda misión, Black, de entregar felicidad, fantasía y fábula a la gente. A esta hora. A esta hora. Y eso somos nosotros. Y después los jóvenes lloran. ¡Hugo! ¡Hugo! Sí. Vamos. Ya. Mira, lo que pasa es que yo donde trabajo parió una perrita callejera y parió 8 perritos. ¡Parió 8 perritos! ¡Ocho perritos! Entre perrita y perrita, la verdad, todavía no sé, porque están detrás de una reja, yo le doy comida, la perrita se pasa para el otro lado de la reja y ahí... Ya deben ser 5 perras y 2 perros. Yo creo que deben ser 4 perros y 4 perras, porque como estamos en paridad... Sí, sí, puede ser, según las XY. A ver... ¿De qué raza son los perritos? Todas. ¿Ah? Todas. Son de todas las razas. Sí, perfecto. Qué lindo. Hay manchados, rubios, negros, vacas. El culo de una perra quiltra es como un molde variopinto, porque cuando tiene sexo la perra, nunca sale igual que un perrito tox. Salen puro perro diferente. Claro. Exactamente. Y salen generalmente salen mismo negro, lugar, de la misma cantidad de patas, pero de colores distintos. Negro, blanco, café. Me gustan los piratas a mí. Es como, ¿sabéis lo que es? Yo me imagino que fue como... que el perro que se la tiró a la perra lo tiene igual que un payaso de colores, entonces por eso sale de todos colores. Sale que un confeti, bueno, es un claro, tú no despertina, perro de todos colores. La preña con una acuarela. La preña está bien, la preña, la que nunca había dicho esas palabras. La preña, será así la huevada. Me asusto. ¿Qué es esas palabras? Si usted dice una palabra que no haya dicho nunca, no se asuste, porque pase piola, ¿no? Y no se asuste. Puta, que rico estar volado. Ah, bueno. Ya, oye. Me voy a apagar el umbral. Juan. Se llama Hugo. Eso es persecuta, güey. Digo algo, yo me voy a echar al agua si escuchan en mi edificio. Da algo. Todos los días me levanto yo a las 7:30 y grito, ¡Juan! Para afuera, y se escucha con eco la güey. ¡Juan! Es cierto, medio mundo. Claro, y a las 6 de la mañana está duchándose. No, a las 6 está trotando y a las 8 está duchándose. Sí. A las 9 toma desayuno y viene para acá. Sí. Oye, el weón. Y le cambió la vida, weón. El weón rostro. Jura que corre, weón. De puta, weón. Claro, y lo despierta la señora. Y weón está moviendo las patas en la cama. Ya, ahora me voy a duchar. Oh, está así. Está sentado en el water, está así. Igual que los pica piedra. Oye, ¿esta perra vivía cerca de tu casa? No, no. Esta perrita es una perrita callejera que llegó a tener los perritos ahí. ¿Y cuánto tiempo de nacido tienen los perros? Tienen 2 semanas. ¿Dos semanas? Exactamente 2 semanas. ¿Y por qué a ti te da por ayudarla? Bueno, más que nada porque hay que respetar la vida, más que nada, de todo ser vivo. Giuseppe, ¿estará de acuerdo con esto? ¡Giuseppe! ¡Venga, venga, venga! ¿Estás de acuerdo, Giuseppe, con que se regalen los perros? Bien. ¿Y qué le dirías tú a él para que incentive a otras personas? ¡Miau! ¡Qué lindo! Habló de bilingüe, güey. Bonito mensaje. Ya, entonces, si tú quieres tener un perrito quiltro, ya sea hembra o macho, ¿tienes que hacer qué? ¿Escribir a tu mail? Sí. Mira, yo perrito van a estar listos como en 2 semanas más o 3, 2 a 3 semanas. Lo que pasa es que me van a regalarlo entre mes y medio o 2 meses, pero ahí donde están corren peligro su integridad. ¿Dónde están? Física. Están debajo de unos arbustos. Oye, ¿sí? Pero sácalos de ahí. Ando caro, está lloviendo, hombre. No, si están bien cubiertos, si yo los cubrí y pasaron, digamos, el lugar donde están, está completamente seco. Ah, ya. La lluvia está completamente seco. Ya, entonces, si tú quieres ayudar, cuando ves las noticias y ves que los periodistas hacen esas notas melodramáticas donde se mete al agua hasta el ombligo y está fumando, mirando el cielo... y le ponen la cámara, está todo mal aquí, está todo inundado. Yo cacho que eso, si a usted lo impacta, puede llevarlo a adoptar un perro. Claro. Exactamente. Así que adopte un perro, que es un hermano, según la religión de Buda. ¿Qué religión, hombre? Sí, según los Budas, este hombre fue tu primo, un perro, puede haber sido tu abuelo. Sí. Puede haber sido cualquier hombre de la familia. De hecho, yo a veces me dirijo a un grupo de personas, donde algunos me conocen, y todos piensan que voy a saludarlo a ellos, y no, voy a saludar al perrito que está sentado al lado. Ok. Oye, Freddy, ¿esto lo haces a menudo? ¿Qué cosa? De hablarle a las personas mirando al perro. Sí. ¿Por qué nace esto? Nace de... ¡La! la la la la la la la. Juguemos en el bosque mientras Pitufo no está. Pitufo, ¿está? Estoy haciendo fisión nuclear arriba de la callampa. Ok, después van a tener otra cueva. ¿Cuál es el mail? El mail es Ugaspro. ¿Con Z o con S? No, que es como, es una mezcla entre Hugo y Astro. Ugaspro. Ugaspro, o sea, Hugo Astro, pero Ugaspro. Sí, exactamente. Ok, Ugaspro, así como suena, @gmail.com. Hay 8 quiltros que necesitan tu ayuda. Adóptate uno, dale felicidad al perro. Y el perro te va a consumir toda la mala vibra que andás trayendo tú. El perro consume tu mala vibra y la caga después. Sí, con Crispy, con Crispy. Usted nunca viste caca de perro, que es mala vibra de cualquier otro que pasó por ahí. Por eso siempre, puta, viste caca de perro. Cada vez como mala cueva. Sí. Ugastro@gmail.com, que te vaya bien. Un abrazo, chao. Muchas gracias, Timón, que les vaya súper bien. Chao, padre. Ay, tú, güey. Ok. A la vuelta, Armando Luna, esto es Robbie Williams en la Rock and Pop.